Adolfo, respecto a lo que decías de esta mañana, que nos hablabas de que cada bienaventuranza encierra una trampa y nos explicabas la bienaventuranza de la pobreza, pues nos surgía la inquietud de saber cuál sería la de la justicia. Quizás está un poco relacionada con lo que contabas antes de la dignidad. De la justicia, ¿cuál es la de la justicia? Los que tienen hambre, será. Sí, hambre y sed de justicia. Bueno, es la del hambre, es la del hambre. El hambre y sed de justicia, pero eso es... Bien, la trampa de... ¿Por qué esa bienaventuranza? Fijaros, si la reducimos al hambre fisiológica, entonces sería una bienaventuranza que tendríamos que pasar hoja. Porque los que estamos aquí ahora al presente, ¿pasamos hambre? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Habla del hambre, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué hay detrás del hambre? El hambre es el primer deseo que toda persona tiene. A mí, yo cito mucho a Freud, porque Freud es un hombre, me parece que lo dije esta mañana, que tiene una capacidad de observación notabilísima, como no he encontrado en nadie. Y entonces él dice que el primer deseo que hemos tenido todos ha sido uno nada más, ha sido el hambre y sed, que estaban unidos, y porque estaba ligado al instinto de conservación. Si no hubiésemos tenido ese deseo, pues no estaríamos aquí, porque sin el deseo del hambre, no hubiésemos mamado. Total, que ahora a lo mejor nos habían sacado adelante, pero antes imposible. Por tanto, dice, y es el deseo más profundo. Dice, y tan es el fundamento de todos los demás, que después en deseos más complejos que van a surgir después, dice, se usan términos que tienen que ver con ese primitivo, con el hambre. Entonces dice, en el lenguaje erótico se dice, te comería a besos. Pues se entiende, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque en el fondo el más primitivo, el más profundo, ha sido el hambre. Bien, entonces el problema que toca es el deseo. Y ahí sí tiene que ver con nosotros. Nosotros los deseos están exacerbados. ¿Cuál es la tentación? Pues la primera tentación, según Mateo, mira por dónde, dice que el diablo le dice, bueno, pues si eres hijo de Dios, di que estás, que después de un ayuno de 40 días, ya ves tú cómo estaría, que no, y dice, pues si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así lo dice Mateo. Bueno, convertir aquella montaña en pan era montar una panificadora de bigotes, porque aquello sí que podía ser una tentación. Pero Lucas lo dice en singular. Convierte esta piedra en pan. Hazte un bocata, que tienes que comer. Bueno, ¿dónde está la tentación? La tentación nos enteramos en la respuesta que da Jesús. Siempre hay que esperar la respuesta. ¿Y qué responde Jesús? No solo de pan vive el hombre. Entonces yo digo, somos un puñadito de deseos. Un puñadito de deseos. El problema es dónde y cómo están enganchados. Entonces, la trampa del deseo es que cuando yo deseo una cosa que me focaliza a eso que deseo, uy, si lo consigo, y cuando lo consigo, aquello se desinfla y termino harto. Entonces, yo pongo un ejemplo. Suponeros que salgo yo después de comer a dar una vuelta y me encuentro uno que yo conozco, pero y me dice, Adolfo, ¿qué haces por aquí? Pues mira, que he venido aquí con los hermanos y, hombre, mira, pues qué alegría. Vamos, mira, vente, que estoy aquí con unos amigos, quiero presentártelos y que los conozca. Verás qué gente tan apañada. Y que nos vamos a comer un cordero. Bueno, pues nada, que sienta bien. No, hombre, no, vente. Es que no te gusta el cordero. Mira, es que acabo de comer. ¿Pero es que no te gusta? Digo, mira, me invitas mañana y me como hasta la lana. Pero es que acabo de comer. Es decir, atención a esto. Es la tentación estrella del ser humano. El ser humano sin deseos está muerto. Yo suelo decir, somos un puñadito de deseos. El problema es, y aquí otra vez acudo a mi amigo Freud, Dice, todo deseo que se puede consumir está llamado a extinguirse en la satisfacción. Perfecto. Dice, para poder durar, tiene que hallarse asociado a componentes puramente tiernos. Es decir, la tentación del deseo es que aquello que yo estoy necesitando y que deseo, si yo lo consigo, ya va a dar respuesta a mi realidad. No. No. Decíamos esta mañana, tenemos más que nunca ha tenido la humanidad. Tenemos más, estamos más saciados de todo y estamos insatisfechos. ¿Por qué? Porque todo lo que se puede consumir está llamado a extinguirse en la satisfacción. Entonces, la tentación es no solo de pan, ni solo de sexo, ni solo de Corte Inglés, y tendré que ir al Corte Inglés y tendré que... Pero ninguno de esos da respuesta a tu totalidad como persona. Ten cuidado, sino aquello que te pone en juego. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, sino de toda palabra que sale. Es decir, aquello que te compromete y te pone en juego como totalidad, como persona. Eso no harta nunca. Lo que se consume siempre harta. Por ejemplo, el placer harta. Está llamado a extinguirse en la satisfacción, dice Freud, precioso. Dice, el cariño no harta, llena. ¿Qué? Es lo mismo. Hay que ir al lenguaje, lo más sabio que tenemos. ¿Por qué decimos en un caso harta y todo está llamado a extinguirse en la satisfacción? Porque termino harto, si se podía consumir. No, resulta que hay cosas que no hartan, sino que llenan. Que es distinto, ¿no? ¿O no? Sí. Pues eso es lo que hay que empezar a manejar. ¿Qué más? Y la segunda pregunta sería que si nos puedes dar alguna pista o herramienta para mantenernos firmes en querer cumplir las bienaventuranzas. Pues no darle la espalda a la realidad. Y eso que en un folletillo, oye, que bien hecho está el folletillo ese que me diste. ¿Y dónde está Juan Antonio? Bueno, pues donde esté. Sí. Oye, eso de las viñetas, qué cosa tan... Lo estuve leyendo días atrás y digo, ay, qué bien, qué bien. Bueno, pues ese todo para Dios, más o menos, y todo para los demás. Si somos todo para Dios, Dios nos da gratuidad. Entonces, y que no nos separemos de la realidad, pues iremos buscando, porque la única salida son las bienaventuranzas. ¿Sí? Pero el todo para Dios te da un trasfondo que no está en nosotros porque somos pura fragilidad. Y solo Dios, lo que nosotros no podemos, pero Dios todo lo puede. ¿Sí? Bien, esa es lo que nos va a hacer permanecer, lo que nos va a hacer que en los momentos de eso, pues permanezcamos aunque no veamos y tal, pero que no le demos la espalda a la realidad tampoco. Y tengo que aterrizar en la realidad. Si no, no, si no, eso no, no.